Vamos a darle los buenos días, la bienvenida aquí a la radio a Bruno Cerone, empresario hotelero de nuestra ciudad. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Bruno, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me estás escuchando? No, te escuchaba, ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Bruno, un poco para saber, ustedes tuvieron una reunión, los empresarios hoteleros, en el día de ayer, con el Ejecutivo del municipio, y también supongo que debe haber habido representantes del Poder Legislativo, algún concejal, por esta decisión que ha tomado el municipio como un gesto, como una ayuda para lo que es la actividad de ustedes, que está tan golpeada, con respecto a lo que es el tema de las tasas. Contame un poquito cuál es la impresión de ustedes con respecto a esto. Sí, como contás vos, es verdad, Isabel, ayer hubo una reunión con la parte del Ejecutivo, después también hubo concejal, estaba Marina Santos, también sí. La parte del Consejo de Llegate, lo que plantea el Ejecutivo, digamos, que bueno, que entendió que la situación que estábamos pasando nosotros es crítica, no es que pues, tiene una posibilidad, digamos, de seguir sosteniendo la actividad así. Entonces lo que hizo el Ejecutivo fue la suspensión del pago de tasas por los meses de julio, agosto y septiembre, y digamos, con posibilidad de aplazarlos y la situación seguida de la misma manera. Y cuando nos vemos pago de tasas, a la de pago de tasas, impuestos municipales y también lo que son los derechos de publicidad, digamos, todo tipo de impuestos municipales que se pagan. Entonces, y después lo que hizo para los establecimientos que tenían deuda, con los meses, digamos, de marzo, abril y mayo y junio que no se habían pagado, proponía un plan de cuotas de hasta 18 meses, digamos, ¿no? El Ejecutivo no se puede legislar para atrás, digamos, claro. No se puede legislar para atrás, entonces lo que plantea es eso, digamos, si alguno tenía deudas, que muchos hoteles con deudas y cabañas con deudas, lo podían financiar en 18 pagos. La suspensión quiere decir que, digamos, son 3 meses, julio, agosto, septiembre, y sí. Después lo van a tener que pagar en algún momento. No, ¿no? Suspensión sí, total. Sí, suspensión total, sí, exactamente. Mm-hmm. Quizás vos tenés que tener en claro, digamos, o hay que tener en claro que lo que se dio cuenta el Estado Municipal es que las empresas hoteleras hace, digamos, hoteleras, cabañas, algunos restaurantes están cerrados, mm-hmm. Digamos, todo lo que depende del turismo, desde el 19 de marzo, 20 de marzo, que se decretó por decreto nacional, digamos, el cierre por la pandemia, no han tenido cero ingresos y han tenido gastos, digamos, claro. Porque todo el personal se sigue manteniendo, si bien nosotros recibimos muchas veces recién los ATP, pero el ATP cubre solamente una parte del salario, y el resto del salario que paga la empresa. Exacto. Después lo que son los servicios como luz, gas, digamos, por más mínimo que sea, por lo que tenés que tener, mantenimiento tenés que tener, porque no puedes ir al hotel y irte, entonces vos tenés que tener siempre algún turno de mantenimiento que revise las cenizas, sí. Que vaya a una mujer a limpiar, digamos, tenés que tener algo de mantenimiento tenés que tener. Uh-huh. Y después tenés, digamos, gastos corrientes que vos ya tenías haciendo de antes, y luego tenías antes y ya tenés que ir pagando. Uh-huh. Entonces, digamos, la situación no pasa por otro lado que no sea crítica. Uh-huh. Entonces el Ejecutivo, digamos, entendemos que si la medida es fantástica para nosotros, sigue siendo insuficiente porque, digamos, esto lleva sí o sí al cierre de la empresa, digamos, no se puede uh-huh. seguir sosteniendo gastos sin ingresos, digamos, es muy difícil seguir haciéndolo, pero celebramos de todas maneras la medida del Ejecutivo que entendió que la situación nuestra. Uh-huh. Con respecto a lo que tiene que ver con el Estado provincial, ¿han tenido algún tipo de gestos de exención de algún pago de alguna tasa? ¿Cómo vienen con el Estado provincial? No, por el momento no. Nada. Por el momento no. Uh-huh. No, por el momento no. Lo mismo en el Estado Nacional, digamos. Tampoco. Se está tratando de fijar la ley, digamos, de emergencia turística, o de desastre turístico. De desastre ya para esta altura, me parece que debería ser. Sí, desastre turístico. Es lo mismo que pasa con la parte de la propia, Isabel. Sí. Cuando llueve mucho, o digamos, hay inundación, tenés una lava, en noviembre en el campo, cuando tenés una sequía, se decreta la emergencia agropecuaria o la zona de desastre agropecuario, que lo hemos escuchado durante muchos años, sí. Digamos, lamentablemente la gente está no es un cronito. Pero bueno, con esto pasa exactamente lo mismo, digamos, no es insostenible una empresa sin ingresos y siguiendo pagando impuestos, digamos, nosotros rentas seguimos pagando y si sigue teniendo digamos, un impuesto que sigue corriendo y no tenés ingresos. Uh-huh. Y con lo que todo, que sobre nuestras espaldas están los trabajadores que nosotros seguimos poniendo pata en nuestro bolsillo para sostener los empleos, digamos, ¿no? Uh-huh. No es que un fin de semana fue malo, ¿verdad? O sea que sí, no claro. Hubo gente, digamos, ¿no? Sí, o una temporada mala, nada más. Sí, mira, la verdad es que el verano vino mal porque no hicimos promociones, yo, ¿viste? O por lo que vos quieras. Sí, pero esto es flojo, pero claro, no nulo como viene siendo ahora. No, esto llevan cuatro meses sin ingresos con empresas que realmente los ingresos no se siguen, digamos. Entonces la situación está más compleja. Uh-huh. Bruno, de todas maneras, ¿sabes? Déjame que lo repita, digamos, el ejemplo del ejecutivo. Me parece que fue fantástico que se hayan dado cuenta, digamos, eso y bueno, y hayan tomado una medida, digamos, concreta, uh-huh. directa para nosotros. Uh-huh. Quizás podría ir en el mismo sentido lo que tiene que ver con el Estado provincial, porque entiendo que ustedes pagan, por ejemplo, ¿qué tasas tienen provinciales? No, vos tenés inmobiliario, sí. Rentas, tenés inmobiliario, sí. Después tenés, bueno, ingreso bruto no tenés porque está atado a la facturación. Claro. Pero tenés impuestos nacionales también, no van a poner los tipos todos acá, pero tenés rentas, inmobiliario, que es uno de los más caros. Claro, es de los más caros justamente. Sí, sí. Uh-huh. Bruno, en el caso del emprendimiento de ustedes que tienen varios diferentes tipos de alojamientos y de cuestiones recreativas, sí. Hablábamos el otro día, el Hotel Libertador está cerrado. Sí, el hotel nosotros tenemos cerrado. El hotel podría estar abierto, digamos, porque podemos trabajar con trabajadores esenciales, digamos, sí. ¿No? Son los que tienen permiso de viaje. Lo que pasa es que los trabajadores esenciales que podemos recibir son los que vienen de ciudades que no tienen circulación comunitaria de virus. Uh-huh. Entonces son probablemente muy pocas ciudades y son muy pocos los clientes. Claro. Entonces ni siquiera tenemos posibilidad, digamos, de traerlos. Uh-huh. Digamos, podrías tener 3 o 4 habitaciones por noche que no se justifica tener claro. en marcha el hotel, digamos, ¿no? Claro. Que es completamente económico. Claro. Entonces el hotel está cerrado. Lo que sí está abierto es el sensible, que abrimos cuando pasamos a fase 5, que se empiezan a empezar los restaurantes, abrimos. Uh-huh. Ahí se está trabajando todos los días, ¿Y cómo se está trabajando en el restaurante? Los fines de semana está yendo gente, ¿viste? Los fines de semana el cerro es un lugar que es un atractivo, sí. que es muy bonito. Los fines de semana está yendo gente, y los días de semana está más tranquilo, pero bueno, entendimos que es así, digamos, trabajamos con gente solamente de la ciudad, entonces, bueno, entendíamos que era así. Pues tiene que pensar y saber que un fin de semana cualquier, también tiene 8.000 plazas sí. de hoteles y cabañas. Sí. Con él que estén al 50%, para como decir un número bajo, ¿no? Sí. Un fin de semana que estén al 50%, de 4.000 personas que se van a comer afuera. Claro. Digamos. Sí. Entonces, ese número volcó a una ciudad, digamos. Por eso los restaurantes siempre están trabajando bien, digamos, porque vos tenés 4.000 personas como mismo que están comiendo al mediodía. Bueno, antes ya van a comer un restaurante, porque el tipo que viene de viaje. Es muy difícil que coman en el hotel, digamos, sale a comer algo. Uh-huh. Al sale. Entonces lo que te falta es esa pata de gente de afuera que era la que completaba todos los lugares gastronómicos. Uh-huh. Bruno, entiendo que ustedes están permanentemente en contacto entre colegas, entre otros prestadores, tanto hoteleros como cabañeros. ¿Cuál es, digamos, la visión que tienen con respecto a cómo va a quedar la situación aquí en Tandil con el tema turístico una vez que pase la pandemia? Sí, no, nosotros estamos siempre en contacto a través de la situación de hoteles, digamos, que fue el lugar que nos reunimos. Y bueno, en la situación, digamos, siempre con esperanza y saber, digamos, porque nosotros no podemos partir de eso, pero entendemos que hasta que no haya una solución concreta con respecto al virus, es muy difícil de gente afuera. Vos fijate lo que pasó el otro día con este proceso de empleo, digamos, que bueno, tiene un tiro negativo, por suerte no pasa nada. Sí. Pero si llegamos a alguien contagiado con virus en la ciudad, digamos, el virus no desparraba, es bastante complejo para manejarlo. Entonces, hasta que no haya una solución concreta a la pandemia, es muy difícil que podamos hasta que no se pueda trabajar tranquilo, digamos, con los protocolos y todo, es muy difícil, digamos, se puede llegar a tratar a funcionar a buscar algún equipo de fútbol que haya una pretemporada. Ah, justamente de eso te iba a hablar, Hay, sí. ¿Existe la posibilidad? Porque bueno, en el Hotel Libertador siempre es un lugar buscado por los equipos de fútbol. ¿Han tenido algún contacto? Hemos tenido, pero los contactos los hemos hecho yo de acá, digamos, he preguntado, a ver cómo están, porque se puede trabajar con eso, yo creo que se puede trabajar, si uno consigue, digamos, una pretemporada de fútbol es alrededor de 40 personas, entre futbolistas y preparadores y demás. Preparadores, exactamente, son 35 personas. Si nosotros vemos esas personas, si vamos, se manejan en un ambiente que está cerrado junto con la gente de fútbol, se puede atraer, digamos, parece que buscando el protocolo se podría generar. Los espacios, que la realidad es que el primer fútbol tampoco está habilitado para hacerlo, porque no puede empezar a hacerlo. Claro, así que tampoco es como, digamos, tampoco no. Pero bueno, hay que buscar alternativas como esa para ver qué se puede generar, digamos, ¿no? Que eso es, nosotros somos comerciales, pero hasta que no tengamos la autorización no se puede, tampoco generar nada. Bien, Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto, que esperemos que todo esto vaya mejorando y que tengas un muy buen día. Gracias, Isabel. Fresco el día, como lo dijiste vos, porque estoy acá en el cerro y hace mucho frío, pero bueno, va a ser bueno porque hay sol. Hay sol, hay sol. ¿Cuándo vuelven las aerosillas? ¿O ya volvieron, Bruno? Estuvimos abierto el sábado pasado, porque cumplimos 20 años de la graduación. Y la habilitaremos. Porque es una carencia que quieren subir, aparte un poco. Bien. Bárbaro, Bruno, muchísimas gracias. Los espero, si tienen sábado, los espero con gorrito, abrigados. ¿Eh? Ah, bien abrigados, vamos. Gracias, Bruno. Saludos. Nos estamos viendo, hasta luego.